Estamos escuchando ahora De su lucha a tu fe con Código Norte. Subirán hasta donde puedan sin dejar que la mala hierba les moleste al caminar. Seguirán manteniendo el fuego sin cesar, con la llama viva trabajando desde su lugar. Subirán hasta donde puedan sin dejar que la mala hierba les moleste al caminar. Seguirán manteniendo el fuego sin cesar, con la llama viva trabajando desde su lugar. Ya te lo dije, hermano, tenemos todo en nuestras manos. Si no fuese por ti, esto se nos va al carajo. Es cuestión de amor y de dedicación, pasar a la acción, caminemos a la redención de nuestras almas, de nuestras ideas, yendo hasta el final, si hace falta morir por ellas. Seguir la estrella y su estela roja, en primera línea donde la fuerza se forja. Te intentarán tirar para abajo, silenciando tu trabajo. Para eso están los cuerpos de la represión, para encarcelar tu libertad de expresión. Por todos los que están aguantando, por todos los que están luchando, por todos los que forman esta rebelión, hoy les dedico esta canción. Es por ti, por él, es por ti, por él. De su lucha tu fe, es por ti, por él, es por ti, por él. Combatiendo al poder. Es nuestro escenario, todo comienza desde el barrio, porque es necesario. Hay quien dedica a diario en el anonimato, quien resiste, quien actúa y quien paga el pato, y quien no cree en esos datos. Discusión, reflexión, reivindicación, para anular el poder de la alienación. Hay que estar unidos como hace el campesinado, solidarizándose con el de al lado, cogiendo pancartas, pegando carteles, rulando panfletos, pintando paredes, ¿me entiendes? Aguantando el paraguas, porrazos, encarcelaciones. Así es la policía, así sus actuaciones. Es gente capaz de parar hasta un tren, de pasar en huelga de hambre por más de un mes. Son los que protegen tus derechos y tus bienes, son los que arriesgan todo lo que tienen. Es por ti, por él, es por ti, por él. De su lucha tu fe, es por ti, por él, es por ti, por él. Combatiendo al poder, nos cuesta sonreír, pero sonreímos con esperanza al futuro, siempre, siempre, siempre. Por cada ataque las respuestas. Subirán hasta donde puedan sin dejar que la mala hierba les moleste al caminar. Seguirán manteniendo el fuego sin cesar, con la llama viva trabajando desde su lugar. Subirán hasta donde puedan sin dejar que la mala hierba les moleste al caminar. Seguirán.